Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches. ¡Qué graduado! Estamos aquí con la música, ustedes no pueden escuchar, no pueden vernos bailando, pero nosotros estamos completamente felices. Porque tenemos un nuevo graduado de la República del Ecuador. Eso. Así que le mandamos una felicitación. Yo le mando de aquí a acá al ladito mío una felicitación. Tenemos al señor Esteban Ruiz Mejía, porque no tiene otro nombre. Ya graduadito, todo él, perfecto. Es el nuevo... ¿Qué eres, Esteban? ¿Qué era? ¿Usted puede decir usted mismo? ¿Por qué no me acuerdo? No, bachiller de la patria. No, bachiller. Yo soy el nuevo productor audiovisual de la República del Ecuador. ¡Ah, caramba! ¡Qué elegancia la de Francia! Así que estamos muy felices de volver a compartir con ustedes. Les habíamos dicho la semana anterior. Bueno, no, hace una semana atrás, porque la otra semana seguíamos de festejo y no pudimos hacer programa. No, mentira. Tuvimos un par de cosillas ahí personales que no pudimos hacer programa, pero aquí estamos al pie del cañón. Y felices, felices, porque el señor Ruiz está graduadito. De hecho, nos falta hacer una comidita, un festejo ahí con todos los cuidados de bioseguridad, nada que de 20, 50, 30 personas, nada. Solamente hay 3 o 4, pero lo importante es festejar. ¿Cómo se siente? Cuente. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Un miércoles más, no es tan miércoles más, sino un miércoles especial, como lo decía Cris, por fin, ¡aleluya! Creo que es la palabra. Si el domingo resucitó, yo el miércoles ya soy ¡aleluya! Un graduado de la República del Ecuador, contento, realmente feliz. Se cumplió una etapa muy, muy, muy complicada en mi vida, en muchos aspectos, pero se lo hizo, se lo cumplió y eso es lo más importante. Ya somos productores audiovisuales, vamos eso. A hacer, como dijo Enchufe, vamos a hacer porno, pero mi mamá no me deja, así que vamos a hacer otra cosa. Siguiendo los pasos de... Pero bien, bien, ahí está. Entonces, usted puede hacerle llegar sus felicitaciones, ¿a dónde? A la página de Facebook de Una Noche Contigo, búsquenos y escríbanos ahí en mensajito interno. Felicitaciones y mi número de cuenta también es del... Felicítelo. Porque lo ha logrado en tiempos de pandemia. Eso. Más difícil, creo yo. Así que, pero bueno, lo importante es que ya está graduado y ahora sí se viene la maestría. Se viene la maestría, sí, se viene la maestría, ya se está pensando en eso. Seguir, ustedes saben que en estos momentos lo más importante es seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir creando conocimientos. Así que felices también de eso. Y nada, seguir creando los proyectos que tenemos para todos. Muy bien, así que le felicitamos y les contamos también que en otras noticias, pasando de un segmento a otro. De coles a nabos. Tenemos dos entrevistas súper interesantes el día de hoy. Hablando un poco de tesis, es lo que iba a decir. Eso. Que justamente tendremos a unos invitados más adelante que nos hablarán de un documental que es justamente de su proyecto de tesis. Así que vamos a escucharles qué es lo que van a hacer, cómo se han financiado, cuánto trabajo les ha costado, cómo está el cine en el Ecuador, ese tipo de cosas que se van haciendo, como los documentales también, qué apoyo se tiene. Así que vamos a conversar y también más adelante hablaremos con una doctora especialista en medicina familiar, quien nos contará cómo salir de la mejor manera para este domingo 11 de abril. Domingo. Brasilera. Se me traban las palabras. 11 de abril, salir a realizar nuestro sufragio, nuestro derecho al voto. Somos un país democrático en el que todos tenemos la oportunidad de ir a votar para saber quién va a ser nuestro nuevo presidente, pero también tenemos que cumplir todas las normas de bioseguridad. ¿Qué es más importante? La vida. Hay cosas que se recuperan con dinero. Bueno, queda en cada uno de nosotros, pero sí es súper importante saber cuáles son las medidas de bioseguridad. Es sumamente importante ir cuidados. Estamos saturados al 150% de los hospitales, es decir, que no hay cama para tanta gente, literal. Entonces hay que cuidarse. Lamentablemente, este fin de semana que pasó, el feriado, ha complicado muchísimo, muchísimo las cosas. Estuvimos por ahí, por la Carolina, pasando nada más, y el parque estaba lleno. Sí, completamente. Lleno, a pesar de las restricciones, lleno. Así que, pero bueno, En ciertos lugares como las playas que estuvieron cerradas. Cerradas por completo, pero según los datos estadísticos que lanzaba la Agencia Metropolitana de Control de Tránsito en Quito y también el COE, hubieron más fiestas en Semana Santa que en Carnaval. Qué mal. Ah. Pésimo. Con medidas de restricción, estado de excepción en algunas provincias y todo, hubo más. Es que es, yo no sé, pero yo creo que Semana Santa es un poco más religioso, ¿no? Entonces, no importa. No, yo sé. O sea, a lo que yo voy es el hecho de que hay muchas religiones, bueno, en este caso la católica, que no puede dejar pasar esto, por pero más de lo que sea. Pero la vida es más importante. Yo leí un meme que decía, si usted no sabe resucitar, no salga. No salga de casa. ¿Pero usted comió fanesca o no comió fanesca? Yo comí fanesca deliciosa. Le voy a contar. En el 2019, uh-huh, cuando la vida era otra, cuando la vida era tan diferente y uno podía salir y disfrutar de las fanescas en los mercados, el municipio metropolitano, el TECA de Quito, hizo un concurso de las mejores fanescas dentro de los mercados. Entonces, es decir, que todas las personas de todos los mercados municipales hacían un concurso interno primero y la fanesca que ganaba iba a representarles en este concurso, ¿cómo sería? A nivel de mercados, ¿sí? Entonces, intermercantil. Intermercantil, no sé. Pero en el 2019, la fanesca que fue a representar a San Antonio de Pichincha fue la ganadora. Eso. Una fanesca deliciosa. En el 2019, ella ganó. Lamentablemente ahorita no me acuerdo el nombre de la señora, se me escapa, pero es una fanesca espectacular. Entonces, el 2020 obviamente no hubo concurso, no hubo fanesca. No pudo retener su título. De hecho, ni siquiera comimos fanesca el año anterior, la verdad. Y este año, pues con todas las medidas de bioseguridad, fuimos a este lugar porque vive muy, muy cerca de donde mi papá, esta señora. Entonces, y comimos. Buena. Pero buena, buena la fanesca, les prometo que buena. Además comí molito también y arroz de leche. Y otra fanesca después. Y de ahí una mini parrillada. Y eso básicamente. ¿Sí? ¿Qué manera de comer? ¿Qué manera de quererte, vida mía? ¿Sí? ¿Qué manera de comer? ¿Qué manera? Realmente esa fanesca, yo sí les invito para que el próximo año puedan ir a comer ahí. Visiten San Antonio, visiten todo lo que tiene porque es súper linda y además la gastronomía es riquísima. Uf, en San Antonio tienen para visitar más allácito las ruinas de Rumicucho, tienen obviamente la ciudad mitad del mundo, tienen para ir al mirador del volcán Pululagua, que es un volcán inactivo en donde hay personas que viven ahí. Tienen también para ir a ver las ruinas de Rumicucho, creo que ya lo dije. Tienen también para ir a ver el Museo Interactivo de la Ciencia, que se llama así, que está al lado de la ciudad mitad del mundo. Tienen también para ir a para la gente que le gusta hacer ejercicio, para el Cerro de la Marca, subir. Tienen también diferentes lugares a donde pueden subir, que es al Cerro de Catequilla, donde dicen que queda la verdadera mitad del mundo. Tienen para caminar un montón y conocer también lugares donde hay mucho bosque. Así que lugares para ir en San Antonio hay muchísimos y además, que como dijo Esteban, hay muy buena gastronomía. Usted se puede comer una papita con cuero, un librillo, colada con churros. Una especialidad, la colada con churros, riquísima, fritadas también, por supuesto, calitos de gallina. Si usted está como con más ganas de algo un poco más exótico, por llamarlo de una manera, puede ir a comer cuy con papas y salsa de maní. Hay de todo. Ya me dio hambre yo. A esta hora vaya viendo. Oiga, espero que a esta hora ya esté en su casa, ¿no? Porque estamos en toque de queda ya, 8 de la noche. Entonces, pasado las 8 de la noche, ya usted no puede estar, así que espero que esté en la casita, educadito, cumpliendo las normas que nos ha impuesto el gobierno. Pues es lo que hay que obedecer de vez en cuando. Así que esperamos que estén en la casa. Sí, hay que ser responsables, hay que ser responsables. Se viene a semana seguida, se viene elecciones, y es otra vez salir todo el mundo, ahí sí, literalmente todas las personas menores de 65 años tienen que salir a votar, y es un derecho, es una obligación, así que tenemos que cuidarnos de estas medidas. Están impuestas por el gobierno por esto que se viene, ¿no? Porque los excesos de farras, de fiestas clandestinas, de todo lo que ha habido, se demuestra en los hospitales. Ya no hay cama para nadie. Ya hay gente, si ustedes pueden ver redes sociales y pueden ver fotos, hay gente en los pisos, hay gente que la está pasando mal. Y más aún los doctores. Justamente como decía Cristian, tenemos una entrevista espectacular y le vamos a ir preguntando este tipo de cosas. ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están los doctores mental, psicológicamente? Porque hay que pensar en esos también. Esos han pasado unas situaciones muy duras. Ver gente morir, familiares, amigos, profesionales, colegas, compañeros y obviamente pacientes. Así que tomemos conciencia y este domingo también, por favor, cuídense. Vayan ellos a votar. Siguen siendo seres humanos. Exacto. Igualito así como usted y como yo, no tienen nada extra, no tienen un pulmón extra, no tienen un riñón extra, no tienen ojos adicionales. No, son seres humanos igualitos, igualitos, pero que están en mucho más riesgo por ser doctores, por estar peleando contra el bicho. Exactamente, así que tenemos un programa cargadito y vamos a desarrollarlo a continuación con ustedes. Muy bien, entonces, bienvenidos. Y bienvenidas. Esto es Una Noche Contigo. Aquí por la radio de la Casa de la Cultura. www.radiocce.com. Y también nos pueden descargar la aplicación en Android. Se van al Play Store y bajan Radio CCE y nos pueden escuchar cómodamente en su casita. Y por supuesto por los 940 AM. Empezamos entonces. Mi nombre es Cris Cadena. Mi nombre es Esteban Ruiz. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Qué de graduando! Uh-huh. Hay amor que despierta las piedras, hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abres las puertas, hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor. Hay amor del jardín, hierbabuena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Oh, si fueras posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das, si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Es amor quien altera las velas, como inventa las mareas o la flor. Hay amor que nos tiene sin vela, a quien duerme se le para hasta el reloj. cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba fronteras. Hoy, si fueras posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales lo sientes, si vienes o si vas, las narices enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Hay amor que derriba fronteras. Hay amor que despierta las piedras. Una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y regresamos, seguimos con Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les comentamos al inicio del programa, el día de hoy vamos a tener una entrevista súper interesante para hablar de estas nuevas propuestas que van saliendo en el país, de las conmovisiones andinas, de cómo es la nueva forma de hacer cine. Creo que hemos avanzado, evolucionado, transformado. No sé, usted, señor productor, también aquí, ¿cuál sería la palabra? Yo creo que esa es innovar, ¿no? Es tratar de manejar las mismas, como tú dices, la misma cosmovisión andina, los mismos paisajes, pero de una forma diferente, de una forma nueva que sea atractiva. Ahora creo que llegar a los jóvenes y a las nuevas generaciones es más complicado que antes. Antes te quedabas viendo un paisaje y decías, wow, qué genial. Pero ahora esos jóvenes no los tienes más de 2 segundos viendo su paisaje. Dicen, ya, nos podemos ir, ya vimos. Next. Entonces, innovar es una de las mejores formas. Así que para hablar de esto, justamente, vamos a conversar con dos invitados especiales del día de hoy, quien es Jorge Sánchez Capa, quien es director del proyecto cinematográfico Reversible. Director, productor, guionista, papá, madre, mamá, a la vez. Todo, parece normal, ¿no? Parece Ecuador, chiste, pero es anécdota. En Ecuador nos pasa muy seguido, y es que somos todólogos, nos metemos en todo, pues, porque hay que poner el hombro, así que... A veces ni siquiera es nos metemos. Acá en el Ecuador, y hablo mucho en ciertas empresas, buscan eso, ¿no? La polifuncionalidad, dicen... Esa es la palabra. Buscamos personal polifuncional. Exactamente. Pero ahí está. Y también está Maite Jiménez, que también es parte de la producción también de este film. Pero vamos a saludar primero con Jorge. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles por el espacio que nos brindan para podernos expresar un poco y avanzarle de este interesante proyecto de tesis que estamos realizando estudiantes de la Universidad de las Artes y personas también que aman el cine. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hola, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y sí, bueno, espero que los oyentes se interesen por este proyecto también. Muy bien, chicos, bienvenidos por completo. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo se te ocurrió primero este proyecto de tesis? Sí, bueno, todo empezó un viaje que hice en motocicleta hace 2 años, donde tenía que, bueno, pues un poco tenía esta idea de llevar este proyecto basado en la leyenda del legendario Nahum Briones. Tenía como ese objetivo de que es súper importante esta búsqueda de la identidad. Mis padres, mi familia es de Loja, del sur. Yo soy quiteño, nací aquí, viví aquí, pero esta búsqueda, ¿no?, que va, ¿no?, de estos lugares donde vienen pues, también tus ancestros, tu pasado, me llevó a todo esto, ¿no?, a recordar a esta infancia, cuando todo este cantar de los lojanos, de cuando te cuentan historias. Entonces hablaban de Nahum, recordaba de él, Y en este viaje fue cuando tomé como la decisión de decir, una historia es necesaria contar a ellos, y esto es como súper importante, llevar esta oralidad al cine, como una necesidad mía como cineasta de llevar una oralidad de la cultura ecuatoriana al cine. Entonces, todo esto dio origen a luego ya ir indagando y luego, pues eso, luego adentrarme ya con la cosmovisión andina, para desde ya una parte desde la forma, ¿no? Hay que entender que la forma y el contenido varían mucho también, ¿no? en este proceso creativo. Entonces, ya desde la forma nos propusimos pues trabajar todas las propuestas de los departamentos, desde el guión, desde la producción, la dirección de fotografía, el sonido, el arte, ya trabajar desde una base epistémica en relación a la cosmovisión aquí. Muy bien, entonces ha sido un trabajo arduo y entiendo que de varias personas. Cuéntame un poco, ¿por qué topar el tema? ¿Por qué no irse, no sé, un poco más a lo juvenil, me invento, un poco más a las redes, a otro tipo de cine, por llamarlo de una manera, que está explotándose un poco más? ¿Y por qué adentrarse en la parte andina como tal? Sí, muy buena pregunta. Bueno, eso parte también desde esa búsqueda ya más epistémica, ¿no? Esta búsqueda de conocimiento, de que, por ejemplo, aquí en el Ecuador es posible y nosotros somos capaces de poder crear y producir conocimiento para luego compartirlo con el mundo, ¿no? Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, generalmente ellos, su base de la economía incluso, se basa en el conocimiento, ¿no? Ellos crean conocimiento, exportan, y de ello tienen esas relaciones de poder también en general, ¿no? Aquí en Latinoamérica es como que siempre nos gusta más bien tomar eso, ¿no? Lo que viene del norte, lo que viene de Europa, las modas, las de esto. Y es como que dejamos un poco de lado todo este conocimiento ancestral milenario que ha estado aquí en esta zona geográfica siempre, ¿no? Pero que no lo podemos ver porque estamos muy influenciados por este tipo de epistemes occidentales que promueven esto, ¿no? El consumismo, el patriarcado y un sinnúmero de cosas que todos somos conscientes de que las vivimos en esta época actual. Entonces, esta búsqueda de eso, ¿no? Es proponer, decir, nosotros somos capaces y este es lo que estamos sacando ahora, ¿sí? Jorge, yo tengo una pregunta ya más del lado de la audiencia, básicamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieres que la gente se lleve de este proyecto cuando lo vea? Bueno, primero, como es toda esta propuesta ya lleva un tiempo de investigación, entonces recién se va a poner a prueba, como quien dice, recién vamos a coger la sartén por el mango y nos vamos a poner a cocinar. En el rodaje, es en el rodaje, o sea, ahí es cuando realmente todas estas investigaciones que se ha ido realizando durante estos 5 años de universidad, el trabajo colaborativo con los cabezas de equipo, el director de foto, el sonidista, la directora de arte, la productora, también son puntos fundamentales para poder llegar al día del rodaje y ahí sacar ya este estilo, ¿no? Porque estamos hablando de que en las propuestas trabajamos movimientos de cámara que están relacionados a unos estudios que eso sería más interesante que lo puedan ver ya cuando saquemos la página web. Y lo interesante es que en el sonido, por ejemplo, el uso de la espiral de la vida para ¿cómo se dice? Espacializar el sonido en esta relación, que son como diferentes propuestas innovadoras. Hay, por ejemplo, el plano chacana, que es una propuesta que la hemos creado nosotros, ¿no? Siempre es como que hay el plano americano, el plano italiano, el plano medio, ¿no? O sí, plano holandés, Pero dentro de esta propuesta también está el plano Chacana, que es también un invento que tiene también una base teórica, una investigación, y que lo vamos a poner a prueba en el rodaje de la película. Entonces, ahorita nuestro interés fundamental a las personas que nos escuchen es que vamos a empezar el levantamiento de fondos. Entonces, es importantísimo también el apoyo en ese sentido para poder llegar a realizar todo eso que se está proponiendo en este proyecto. Y bueno, y lo que yo espero que el público sienta cuando vea esta película, pero sobre todo eso, ¿no? Ver qué es lo que se ha cocinado a partir de esta gran posibilidad que se está proponiendo para llevar. Y sobre todo quedarnos por esto, con la historia, el mito y leyenda de Nahum Briones, que tal vez es necesario recordar esta leyenda 100 años después, justo en estas épocas de pandemia. Me parece súper interesante poder traer al cine como este tipo de leyendas que en nuestro caso, por ejemplo, yo lo digo acá en Quito como tal, en mi sector donde yo crecí, no la había escuchado tampoco, nunca lo había escuchado, entonces me parece súper chévere poder promover de esta manera también algo muy nuestro, porque hay leyendas que están como de nuestros sectores nada más, ¿no? Entonces me parece súper chévere. Yendo un poquito como dando el salto ya así, ¿de qué manera buscan o de qué manera van a financiarlo? ¿Cómo van a hacer un crowdfunding o van a llegar a algunas empresas, apoyo, empresa privada, pública? ¿Cuál es la idea? Bueno, nos hemos planteado en este proyecto, como es un western, acercarnos en cierto sentido también a un público así más general, no solo tan específico, pero nos hemos pensado financiar con tres vías, ¿no? Una sería la principal, que es como la búsqueda de auspiciantes y patrocinadores, que contarían como los principales dentro del proyecto. Luego, sí tenemos pensado un capital de crowdfunding para poder también exponer el proyecto también a nivel mundial. Crowdfunding, hay una página aquí en Ecuador, y luego también hay páginas internacionales, entonces pensábamos aplicar en todas ellas, y asimismo también están, me parece que el próximo mes ya se abre las convocatorias del IPSI, van a dar a 57 proyectos cinematográficos, entonces estamos también completamente preparados y como que super pilas para postular y tener como todo listo para las fechas. Y bueno, hay una investigación que, bueno, Maite les puede hablar un poco más de eso sobre los públicos, las audiencias, que eso va a ser como un punto fuerte para poder también llegar a las empresas privadas y poder potenciar este proyecto que tiene esta categoría. No sé si Maite le puede hablar un poco. Muy bien, sí, Maite, por favor, cuéntanos como para dónde está dirigido. Sí, bueno, yéndonos un poquito más a eso, lo que hicimos fue hacer, un rastreo, un análisis de nuestra potencial audiencia, y ahí hallamos que, bueno, no es solamente, como dijo Jorge, o sea, gente que le gusta el western, ¿no? Sino gente, por ejemplo, más que sea amante de un buen cine independiente, o sea, gente joven, entre sus 20, 30 años principalmente, que les apasione el cine independiente, principalmente aquí en Latinoamérica. Yo creo que actualmente, a lo largo de varios países de acá, en Argentina, en México, en Colombia, el cine ha crecido mucho en los últimos años y eso también ha llamado la atención de la gente a mostrar que aquí en Latinoamérica tenemos mucho talento, tenemos muchas ideas y que también podemos hacer cosas súper bien hechas. Entonces es más que nada orientarnos a estas personas, ¿no? Que se interesan por indagar un poquito también más en la cultura de nuestros países y como les dije, o sea, ver algo diferente, ver algo bien hecho. ¿Cuál es la parte, y voy para los dos en este caso, bueno, si me quieren responder los dos, o uno solo, no importa. ¿Cuál es la parte más difícil que ustedes han considerado, según su percepción, acerca de este proyecto? ¿Qué es lo que piensan que ya ha sido lo más difícil o que va a llegar algo mucho más complicado de lo que ya han pasado hasta ahora? Yo creo que lo más difícil desde mi punto de vista a veces es tratar de encontrar los recursos, el apoyo. Yo creo que, como dije, aquí hay demasiado, demasiado, demasiado talento, pero lamentablemente el apoyo al arte en general no es muy fuerte. Y sí, yo creo que es una pena porque la verdad se podrían hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que lo más difícil por ahí va a estar conseguir ese apoyo, conseguir ese financiamiento para hacer algo bien hecho y de calidad. ¿Y para ti, Jorge? ¿O por dos, dirías a Maite? Concuerdo. Bueno, para mí, creo que lo más, o sea, para mí es, creo, tener la concentración y como que saber llevar y guiar al equipo para poder en el rodaje acercarnos de la manera más verdadera, más íntima, más profunda con todo lo que estamos haciendo. Empaparse tal cual como tú, ¿no? Con el proyecto, que uno a veces los proyectos los toma como a hijos, entonces quiere que todo salga perfecto. Sí, de ley, o sea, es como también, la responsabilidad, ¿no? De todo un equipo que también confían en ti, que está todo lo que, todo, también hay un equipo súper grande de que hemos estado trabajando desde el año pasado, o sea, es algo que está súper bien pensado, bien sólido, y bueno, sí, también me preocupa lo del tema del financiamiento, pero yo creo que sí tiene todas las posibilidades y vías de que pueda llegar a la gente que necesite y que quiera también expresarse de esta manera cultural, que es súper importante, y sí, siempre hay los medios, y sí hay los recursos. Muy bien, chicos, entonces les deseamos lo mejor, cuenten con nosotros para cuando lancen, no sé, la campaña de crowdfunding, si hay alguna otra manera, igual, por favor. Cuando sea el grado. Y cuando sea el grado, invite, aunque sea por Zoom. Eso. Y no sé si tienen alguna. De una. La inauguración en septiembre de 2021 ya es son las defensas de tesis y de ahí es lo del grado, entonces. Ahí también se hará una proyección. También tenemos pensado, buenísimo, si es posible ya pertinentemente, también un estreno en la Casa de la Cultura con una serie de cortometrajes también de la universidad para poder también invitar a la ciudadanía con las respectivas medidas de seguridad. Buenísimo. Perfecto. Perfecto, entonces, las mejores energías, los mejores vientos, las mejores vibras para que todo salga muy bien. Y no sé si hay algún número de contacto, una página, algún otro lugar en la web donde la gente puede encontrar más información. Sí, por supuesto, nos pueden encontrar, tenemos una fanpage que se llama Reversible, basado en el legendario Nahum Briones. Ahí iremos publicando y actualizando información pertinente del proyecto. Y tenemos el correo también, el correo oficial del proyecto, que es proyectoreversible.es@gmail.com. Muy bien, entonces ahí está para que toda la gente igual se pueda contactar, chequear. Y yo creo que sobre todo apoyar este tipo de cosas que van saliendo nuevas, porque tenemos de harto material, harta caña aquí, así que hay que aprovecharla. Les dejamos en el mensaje final, chicos. Bueno, les agradecemos mucho por este espacio, gracias por este apoyo, gracias a las personas que nos estén escuchando, y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir al Facebook, estamos totalmente abiertos, y esperamos que vernos pronto de ahí en el estreno en la Casa de la Cultura. Un abrazo. Un abrazo para Maite, o tu mensaje final. Lo único que quisiera decirles es que, de verdad, como les digo, aquí en Ecuador hay mucho talento. Yo creo que lo principal es que nos apoyemos entre todos para sacar la cultura acá adelante. Así que, bueno, espero que cuando ya se eche el proyecto y lo vayamos a pasar, la gente nos apoye y ojalá y les guste. Y se sientan inspirados para seguir haciendo más arte aquí en el país. Eso es lo más importante, que haya inspiración y que haya apoyo. Les mandamos un abrazo, chicos. Un gusto que hayan estado acá con nosotros en Una Noche Contigo. Muchísimas gracias por tenernos acá y un abrazo también. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Y con esto terminamos nuestro segmento La Estrella de la Noche y nos vamos a un pequeño corte. Ya venimos. Esto es Una Noche Contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, y como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy tenemos entrevistas espectaculares para que ustedes vayan enterándose de diferentes cosas, pero sobre todo, esta entrevista que viene a continuación es para que usted tome todas las medidas de bioseguridad, la precaución, el cuidado y absolutamente todo, porque este domingo, por supuesto, nos vamos a acercar a donde a votar en cada uno de los lugares. Así que nosotros lo que vamos a hacer es hablar con un especialista, hablar con la persona indicada para que nos cuente cuál es la mejor manera de ir a votar, cómo lo hacemos sin correr riesgo. Está bien si luego nos vamos por ahí a comer alguito o qué vamos a hacer. Justamente está con nosotros la doctora Jennifer Ordóñez, quien nos va a comentar algunos detalles para nosotros ir de la mejor manera a votar este 11 de abril. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Agradeciéndoles por el espacio que nos están brindando en beneficio de la comunidad. ¿Cómo está, doc? Cuénteme primero, ¿qué está haciendo y dónde está? Cuénteme. Hoy en mi consulta privada que estoy atendiendo porque lamentablemente, por decirlo así, hemos tenido una alza en los casos con pacientes de síntomas respiratorios, es decir, pacientes con sospecha de COVID-19. Uy, creo que ha sido más fuerte luego de pasar esta semana a Semana Santa, esta semana de haber tenido el feriado, y tenemos algunos rezagos también, por supuesto, de carnaval y las elecciones, ¿no? La primera vuelta. Cuénteme, doctor, un poco en la parte ya suya, ¿cómo ha sido la experiencia de vivir esta pandemia? Como profesional de salud le puedo decir que ha sido realmente doloroso, tanto porque he perdido amistades, desde toda la carrera y un homenaje como dejaron a sus hijos, a sus esposas, ¿sí? También ver pacientes que iban perdiendo su vida poco a poco, y para nosotros personas que no valoran su vida. ¿A qué me refiero con esto? Que no toman las medidas necesarias, ni las precauciones, ni las indicaciones como profesionales de salud que les hemos dado para parar un poco el contagio de esta enfermedad. Entonces, sí, ha sido muy triste, la verdad. Wow, la verdad es que sí, para nosotros del otro lado, de siendo nada más las personas, ¿no es cierto?, ha sido bastante complejo. Imagino yo que para ustedes ha sido mucho más fuerte también en la parte psicológica. ¿Cómo lo han manejado? La parte psicológica, le diré que nos ha tocado portarnos de la manera más fuerte que podamos y sacar la fuerza no tenemos. Porque como le dije, no solamente hemos visto partir pacientes, sino hemos visto partir colegas, amigos y en algunos casos familiares. Y sí nos ha afectado psicológicamente, pero pienso que el ser humano no recibe ni más ni menos de lo que puede aguantar. Y aquí estamos en pie de lucha, tanto por el bienestar de nuestra comunidad como de nosotros mismos, para parar con esta pandemia. Y ahora hablando un poco del otro lado, ¿cómo es sentir emocionalmente y psicológicamente cuando un paciente pasa esas puertas ya curado, ya fuera de peligro? ¿Cómo se sienten ustedes en ese sentido? Le diría que yo me alegro, es una felicidad inexplicable. Y lo que yo siempre digo es, si vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar medicina. Me encanta lo que hago y no hay mayor satisfacción que ver a una persona recuperarse y que esté con su familia. No hay valor para eso. no hay valor económico, me refiero, que sustente eso. O sea, es lo máximo. Por supuesto, ahí está la satisfacción, ¿no?, del deber cumplido. Claro. Cuénteme un poco, Doug, usted ya después de pasar un año y un poco más ya con esta pandemia, ¿a qué podemos hacer nosotros del otro lado? Porque, a ver, ya sabemos que tenemos que usar la mascarilla, ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos, que procurar no salir de casa, pero ¿qué está faltando para que deje de llevarse a la gente que queremos de este virus o para que deje de haber contagios? Esa es la palabra clave, conciencia. Debemos ser conscientes que muchas personas, como yo lo he escuchado con mis pacientes, me dicen, no, es que a mí no me va a pasar porque si a otra persona le dio y no se murió, a mí no, yo no me voy a morir. No, mis estimados usuarios, ciudadanos, no. Porque su sistema inmune no es igual que el mío. Y porque mis defensas no son igual que las suyas. Y porque yo no tengo las morbilidades, las enfermedades preexistentes que me pueden complicar como esta enfermedad, como a lo mejor usted las tiene. Entonces, conciencia es lo fundamental para frenar esta situación. ¿Conciencia exactamente de qué? ¿De no salir? ¿De usar la mascarilla? ¿O de, no sé, tal vez una desinfección más profunda? Ya, conciencia de salir lo estrictamente necesario, conciencia para usar la mascarilla como se debe, conciencia para medidas higiénicas como el correcto lavado de manos y conciencia para un respeto del distanciamiento social. A eso me refiero con conciencia. Y conciencia para respetar a mis seres queridos, que a lo mejor ellos no salen y se cuidan, pero por mi responsabilidad puedo llevar el virus a casa. Es un ejemplo que les estoy dando. Así es, hemos visto muchas familias que de repente uno de los chicos o de las chicas hartas del encierro salieron por un momento y lamentablemente, como usted dice, el sistema inmunológico de sus abuelitos, de sus papás, no son los mismos y han tenido situaciones muy, muy complejas. Un poco para ir en la parte ya médica, ¿qué es lo primero, pero así lo primero que tiene que hacer una persona al primer síntoma de COVID? Bueno, lo fundamental y que siempre recomendamos todos los médicos es no automedicarse. Por Dios, no automedicarse. Muchos pacientes llegan, es que doctora, me tomé jengibre, me tomé toda la farmacia de aspirina, me tomé ivermectina porque dice que eso me proviene. No, no. O sea, no automedicarse. Ante síntomas de COVID hay líneas de los usuarios, en el caso de mi equipo somos médicos particulares a domicilio, que previa llamada vamos de 24 horas atendemos, y eso es lo fundamental, porque muchas personas piensan que no, es que estoy con fiebre, me tomo esto, es que para evitar un trombo me tomo, ni siquiera a veces saben perfectamente el mecanismo de un trombo y eso es cátedra de estudio. Pero sin embargo, sabe la palabra trombo y dice, me tomo aspirina y ya nos llegan con unas hemorragias gástricas terribles por la automedicación. Entonces, eso es lo fundamental, no automedicarnos y acudir a emergencias en caso de tener alguno de estos síntomas. Doctora, una consulta. Ustedes deben manejar actualmente, y hablando un poco de lo que decía Cris de la primera vuelta que hubo de las elecciones hasta ahora, ¿tienen estadísticas, por ejemplo, acá en Quito, de cómo está el tema, cuántos pacientes entran en UCI o se encuentran hospitalizados al día? ¿Tienen alguna estadística ustedes? 100% no les podemos decir porque varían, diariamente varían las estadísticas. Pero sí les podemos decir que desde las elecciones primeras, unos 10 días después, se vio la incidencia de nuevos casos. En el caso de nuestros servicios y profesionales de salud, de 5 pacientes respiratorios, sintomáticos respiratorios que teníamos pasando un día, pues ahora tenemos 5 pacientes diarios, incluso hasta 10, ¿sí? Y los mismos nos informan que han tenido amistades y familiares que a su vez no consiguen espacios en hospitales públicos, porque por la saturación que hay, que como bien dicen los medios de comunicación, hay listas de 40 personas y se ha escuchado en los medios de comunicación. Entonces, eso es, o sea, sí ha habido una incidencia, un alza de los casos, pero darles unas estadísticas, por decirles un 50, un 60, un 80%, no les podemos dar porque varían, están variando constantemente porque, como usted mismo dijo al principio, existió un repunte con el proceso del feriado, de las elecciones, vamos a ver cómo nos va con este feriado y cómo no, las elecciones futuras de este domingo. Que como igual tenía pacientes que me decían, mi estimada doctora, ¿qué opina usted? Yo prefiero no ir a votar. Y yo le decía, a ver, yo no le puedo decir ni vaya a votar, ni no vaya a votar, porque el voto es un derecho de cada ciudadano, ¿sí? Así es. Pero un consejo sí les voy a dar, les digo yo a mis pacientes, porque aparte de yo ser médico, soy ser humano, y me solidarizo con mis pacientes, porque si no, no tiene objetivo la profesión que estoy teniendo, ¿no? Por supuesto. Entonces yo le decía... yo no le puedo decir que no vaya a suceder, pero algo sí le voy a decir. El dinero se recupera, la vida no. Así el es. Tiempo se recupera, la vida no. Y más si usted tiene una comorbilidad, es hipertenso, diabético, asmático, está en una edad de 50, 60 años, que bueno, no podemos decir 65 porque ellos ya no acuden a las elecciones, pero sí edades avanzadas que tienen comorbilidades, como es a partir de los 30, ¿sí? Entonces, lo pongan en una balanza y lo estudien si es necesario y es fundamental, porque, vuelvo y repito, o sea, el tiempo y el dinero se recuperan, la vida no. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Obviamente, uno tiene que cumplir con sus deberes democráticos como parte, como ciudadano de este país, pero tiene toda la razón, la vida es completamente lo más importante ahora. Y cabe mencionar, ¿no?, que hemos visto también las noticias y la parte estadística que no solo le sucede, no es que el virus está solamente en los estratos económicos bajo medio, por llamarlo de una manera. Esto es a nivel mundial, hay estrellas que se han contagiado, estrellas que han fallecido, cantantes famosos, justamente por este virus que ataca de diferente manera. Cuénteme, doctora, para las personas que deciden ya ejercer su derecho al voto, ¿cuál es la mejor manera para salir? Y obviamente, ¿podemos quedarnos un poco más o es mejor salir directamente y regresar a la casa? A ver, primero, ante todo, si van a ejercer el derecho a su voto, lo fundamental es el distanciamiento social. Respetar el distanciamiento, ¿sí? Uh-huh. Correcto uso de mascarilla, ¿sí? Utilizar su gel antibacterial, que cabe recalcar es antibacterial, no antiviral, ¿sí? Uh-huh. Por eso también existen muchas contraindicaciones y los pacientes piensan que por el hecho de usar gel están a salvo, no. Y respetar el distanciamiento y llegar en los horarios que es. Luego de ejercer su voto, directamente a sus domicilios. Porque, como les digo, muchas personas, y si he visto casos, yo he tenido... de personas que yo les he hecho pruebas y luego de la prueba ya ha pasado el COVID, pero nunca tuvo síntomas. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas contagió esta persona? No porque haya querido, porque cabe recalcar, no lo sabía que lo tenía. Entonces, por eso, hay que tener la conciencia, como les digo yo a ustedes, y ser responsables con uno mismo. Hay algunas personas que dicen o que preguntan, Es importante llevar doble mascarilla puesta, si hago, porque justamente en primera vuelta hubo mucha gente, había fila de gente en varios colegios, en varias instituciones donde se votaba, y es importante llevar puesto dos mascarillas o llevar una mascarilla adicional, y el tema de la esfera también decían, doctora, ¿cómo se maneja ese tema? Perfecto, cabe recalcar que las mascarillas tienen su costo, ¿no? También hay que ver el tiempo, costo-beneficio de cada persona, ¿sí? Mascarillas quirúrgicas se deben usar por un cierto tiempo, ¿sí? Y en dependencia del lugar en el que estén, por eso no les voy a dar el tiempo, porque luego yo digo el tiempo y me dicen, no, yo me puse y están en un lugar altamente de mucha población y un tiempo prudente, no. Entonces... Lo fundamental aquí es, si se va a poner las dos mascarillas, colóquese, no hay problema. Pero el distanciamiento, nada más que el distanciamiento y el uso correcto de las mascarillas sin andarnos tocando el rostro, es lo que nos va a prevenir cualquier enfermedad. Ok, perfecto. Así que ahí está para que ustedes sepan cómo tienen que ir para ejercer su derecho al voto, quienes así lo decidan. Y, doctor, antes de despedirnos, me gustaría que por favor nos ayude con sus números de contacto, redes sociales, página web, no sé, la mejor manera en la que se pueda contactar la gente que nos esté escuchando con ustedes y preguntar de paso si ustedes hacen prueba de COVID o ya lo tratan cuando dio positivo. Nosotros ya hacemos pruebas de COVID, tenemos convenio con ciertos laboratorios, hacemos pruebas de COVID. Nos pueden buscar en Facebook como Medinor, igual en Twitter. Y los números telefónicos es el 0995487052 o el 0984119294. Doc, para las personas que no alcanzaron a anotar, por favor, repítanos el número de contacto. 0995487052 o a su vez al 0984119294. Muy bien, ahí están entonces los números de contacto para que ustedes se puedan comunicar al 0995487052 para que puedan hacer las consultas, para que puedan acudir y también hacerse las pruebas. Y bueno, lo principal es a tomar conciencia, como le dijo la doctora, para que ustedes puedan cuidarse y cuidemos a los nuestros. Doc, una última consulta. ¿A cuánto están las pruebas de COVID? COVID nosotros les tenemos en un valor de $60 y los realizamos a domicilio si así lo desea el paciente. Perfecto, ahí están. Un último mensaje que les quería decir. Recuerden, todo depende de la responsabilidad como ser humano que tengamos. Y, como les dije, el tiempo... ya tendrán tiempo con sus familias, el tiempo, el dinero se recupera, la vida no. Ese es el mensaje. Muy bien, mi querida doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos los consejos y por supuesto también por ayudarnos con toda la información. Recuerden, si ustedes necesitan hacerse el examen o ustedes están también con algún tipo de síntoma, pues le pueden atender sin ningún problema al 0995487052. Un abrazo, Doc. Cuídese mucho y gracias por su gran trabajo. Muchísimas gracias. Y cualquier duda, si no es de atención, así sea duda médica, no duden en escribirnos. Como les dije, más que ser médicos, somos seres humanos. Y la duda que tengan, no duden en escribirnos, que estaremos gustosos de ayudarles. Sin ningún costo. Claro está. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Doc. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estuvo con nosotros la doctora Jennifer Ordóñez. Danos los consejos precisos, perfectos y exactos para este 11 de abril. Todos tenemos derecho a ejercer el voto, por supuesto, pero también todos debemos ser conscientes en cuidar nuestra vida. Oirá, atenderá, creará conciencia, por favor. Solo tiene que ir a votar, no se demora más de 2 segundos. Usted ya tiene que saber por quién va a votar. Va, vota, recibe su papeleta y se va directito a la casa. Nada que el motecito, ya que no la hay salchipapa. Tampoco, ni allá afuera de los recintos. Así que me quedo conversando con la Bessy por quién votó. Nada, hacer conciencia. Hacer conciencia, por favor, que estamos saturados. Estamos saturados, así que vamos a hacer conciencia. ¿Damos una pausa? Vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Una Noche Contigo. Aquí, a través de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Y www.radiocce.com. Ya venimos. Mira cómo ha pasado el tiempo. Y los años se han ido como un sueño. Y en un momento dejó su huella. Cada beso, tantas canciones, tantos recuerdos y palabras que se hicieron verso. Del verso al beso y la caricia se convirtió en canción. Fue esa noche el primer beso, al contacto tus labios traviesos se humedecieron en la sonrisa que me enamoró. ¿Y cómo hacer para olvidarte, mariposa sin color? ¿Cómo olvidar lo que hemos vivido? No lo borra el corazón. corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj y que ese amor no se nos vaya como arena entre mis dedos. Recuerdo la risa nerviosa y la forma en que cerrabas los ojos si una caricia muy lentamente descendía hacia el sur, y esa manía de impresionarme y ser fácilmente impresionada, y en tu mirada ver en mis noches el amanecer. ¿Y cómo hacer para olvidarte, mariposa sin color? ¿Cómo olvidar lo que hemos vivido? No lo borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj y que ese amor no se nos vaya como arena entre mis dedos. Muy bien, y despedimos el programa del día de hoy con toda la información, así que ya sabe, tiene que cuidarse bien, por favor, tiene que ponerse la mascarilla adecuadamente, tapando nariz y boca, no es sombrero, no es para agarrar el calorcito en la garganta, no es para ponerse solo en la nariz o solo en la boca, pero es que las gafas y los lentes no le permiten, que no hay que cargar solo en una oreja, no, bien puesta la mascarilla, por favor, tapando nariz y boca, que esté cubierto por completo, no toparse con las manos, los ojos, la nariz o la boca, lavarse las manos continuamente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, recuerden que es antibacterial, no viral, pero sí es bueno estar utilizando, alcoholcito, alcohol, desinfección, así que vamos a ejercer nuestro derecho al voto, si así usted lo decide, si está para usted bien eso, pues vaya, ejerce su derecho al voto pensando, analizando qué es lo mejor para el país, por favor. No vote por rencor, no vote por odio, no vote por pasados, no vote porque me cae mal, porque es que yo escuché, porque es que a mí me dijeron, porque esto no. No, vote con conciencia, pensando en el país. Y vote bien, porque a veces la gente dice, es solo un voto en 12 millones de votos. Su voto es decisivo. No, su voto es decisivo, siempre. Vaya con toda la confianza de saber que está haciendo bien las cosas y seguro de quién va a votar. Tiene tres opciones. Y no. Un partido, el otro partido y el voto nulo. Que es la ley, rigen eso. O si usted quiere, va con la papeleta de votación y dice no voy a votar por nadie y es un voto en blanco. Que tampoco es aconsejable el voto en blanco, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, bueno, vote conscientemente, por favor. ¿Y sabe qué? No se pelee por política con su mamá, con su papá, con el vecino, con el amigo, con el excompañero de curso, con el novio. No se pelee. Es política. ¿Usted cree que uno de esos políticos va a pelear por usted? ¿Así, aferramente así? No, no va a pasar. No se pelee. Tenga las amistades, siga teniendo, todos tenemos derecho a pensar y a sentir diferente. Esa es la gran idea de ser seres humanos, de poder pensar diferente y aún así poder seguir siendo amigos, por estar juntos con la familia. No se pelee, de gana, no pase el tiempo. Mejor mándele abrazos virtuales, pregúntenles cómo están, acuérdese ahí en el chat de la familia, de los primos, de las risas, de la abuelita, del abuelito. Tengan una relación cordial, la familia es súper importante. Algún momento la política va a pasar, la persona de turno se va a ir, obviamente. ¿Y qué nos queda? Siempre, siempre la familia. Así que no se pelee por política. Que tengan un excelente resto de noche. Nos vamos. Les queremos un montón. Gracias por acompañarnos en este programa. Y regresamos la próxima semana con un nuevo presidente. Eso, nuevo presidente. Nuevo presidente. Veamos. Veamos cómo van las cosas. Si se queda o no se queda la silla de ruedas en Carondelet. No sabemos cómo van a estar las cosas, pero ahí estamos. Con la democracia a flor de piel, porque esta semana es decisiva. Si usted no sabe por quién votar, bueno, esta semana todavía tiene que irle a decidir. Así que nos vamos. El próximo miércoles estamos con ustedes aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Abrazo, chau. Abrazos, adiós. ¡Qué graduado! Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.